Y dentro, como decíamos, del capítulo de la actualidad local, de lo que son las citas para este fin de semana, sin duda, una de las destacadas con carácter solidario va a llegar mañana sábado a partir de las 7 de la tarde. Lo vamos a recordar en varias oportunidades, se ha anticipado media hora, de 7 y media a 7. A las 7 de la tarde comenzará la cuarta carrera solidaria Ubrique Dame Tu Mano, con expectativas. De hecho, ya se ha superado el récord de participantes. Hay más de 1.700 inscritos y todavía la posibilidad mañana sábado de inscribirse 100 dorsales que se van a añadir más. Y por tanto, la cifra puede superar los 1.800 participantes. Vamos a ver la última hora sobre los preparativos. Hoy además es día, este viernes, de reparto. Ya ha comenzado de las camisetas para todas aquellas personas que se hayan inscrito. Así que imagínense si el trabajo que han realizado hasta ahora es muchísimo y durante meses, pues lo que suponen estas últimas horas, estas últimas jornadas para lo que es la asociación Ubrique Dame Tu Mano. Su presidenta nos acompaña, Manoli Peralta, bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, Manoli, pues decía, ¿no? En cuanto a trabajo no te digo nada, ¿no? Porque la labor que tenéis que realizar en los últimos días, porque se van cerrando flecos, porque depende de la participación que haya, porque son muchos apuntes. Pues ya hoy, desde luego hoy viernes y mañana, ya darlo todo porque está ahí ya esa cita fundamental, ¿no? Sí, ya prácticamente es dar el último asusón, que la verdad que ese día pues un no parar, no nos da tiempo ni a comer ni a nada, pero bueno, todo merece la pena por lo que se está luchando. Y sí, que ya vamos un poco cansados también, porque ya se va notando. Son prácticamente 3 meses de todos los días, de dejar prácticamente tu vida y dedicarla a la organización y preparación de carrera, porque también somos muy exigentes entre nosotros y queremos que salga siempre todo bien, pero sobre todo que todo el que participe quede contento. Entonces son muchos flequitos, muchas horas pensando e intentar ponernos de acuerdo entre todos. Pero yo creo que al final el resultado va a merecer la pena. Manoli, no sé si tiene ese dato aproximado, aunque sea, ¿cuántas personas podrían colaborar mañana para que todo esto salga adelante? Mañana, entre lo que es corte de carretera, entre cerca de 60 personas. Después lo que es la parte de barra, que ahí en lo que es Plaza de Toros necesitamos por lo menos 20, 25 personas. Claro, sin contar los que estamos siempre. Y durante toda la mañana, pues montaje de barra, preparación, últimos detalles, siempre falta alguna cosa que se nos ha pasado y vamos, prácticamente sí, entre 120 personas más o menos aproximadamente. Necesitamos ese día para que todo salga perfecto, como siempre. Y hay que destacar en ese sentido, desde la primera edición además, ¿no? Por ejemplo, la colaboración de entidades como asociaciones como Nutrias Pantaneras y otra serie de colectivos que dicen, mira, ahí estamos nosotros y tantos representantes, tantos integrantes van a ir a ayudar en esto o en lo otro, ¿no? Sí, la verdad que desde el principio hemos contado con las Nutrias Pantaneras, que siempre lo digo y siempre lo diré, que sin ellos esta carrera no sería posible, porque nosotros lo que llevar a cabo el corte de carretera nos supondría un gran esfuerzo, mucho más tiempo del que no tenemos, y nos lo facilitan ellos, y la verdad que es de agradecer, vamos, enormemente, porque es que sin ellos que no saldría nada. Y después también siempre hemos contado con las mujeres de fibromialgia, que nos echan la mano en lo que es la parte de comida y siempre están dispuestas a colaborar con nosotros, que de agradecer también. Y cada año pues a lo mejor unos vienen, otros van, pero siempre van colaborando asociaciones. Este año van a colaborar algunos del Toro del Gallumbo. El año pasado colaboraron los Tres Caminos, pero Ubrique es un pueblo que hay muchos eventos y este año pues ha coincidido con una salida de ellos. También han colaborado otro año el Club de Ciclismo, que igual tienen la salida a Tarifa, pero yo sé que si estuvieran aquí fueran colaborado con nosotros gustosamente. Desde aquí agradecerles, porque aunque no estén este año, sé que en próximos años pueden estar y han estado otros años, y siempre es de agradecer. Así que siempre va saliendo, aparte, si con el llamamiento, pues verdad que gracias a Dios hemos tenido bastantes llamadas y está respondiendo la gente. Creo que ahora mismo estamos completos, pero siempre puede ser que se caiga alguien porque surgen problemas y surgen cosas. Si alguien más quiere presentarse o lo que sea, pues lo tendremos en cuenta, y si necesitamos más ayuda, pues tiraremos de las personas que se sigan apuntando a colaborar. Comunicamos, ¿no? En estos días atrás un llamamiento que hacíais desde la asociación, precisamente, ¿no? Solicitando la ayuda de voluntarios para colocarse en los cruces, en todo el recorrido. Parece que ha habido una buena respuesta y que podemos decir que está todo copado, pero bueno, si alguien quiere ayudar en algo, siempre es bienvenido, ¿no? Y se le tomaría los datos, ¿no? Sí, siempre, siempre. Nosotros siempre agradecemos el apoyo que nos ofrecen. Si por cualquier cosa, hay veces que se nos presenta gente para colaborar y a lo mejor no lo llamamos en ese momento, pero porque realmente en ese momento no ha hecho falta. Tampoco nos gusta abusar, tiramos delante que hace falta y siempre tenemos en cuenta para otro año las personas que han estado. Se me ha olvidado decir que también van a colaborar con nosotros la gente de Vamos Juntos. También van a estar algunas madres en los cortes de calle y están también siempre disponibles para lo que necesitamos. Y de todas formas, precisamos, si alguien se queda afuera, que no lo ha comentado Manoli, que se dé por aludido, porque es que bueno, hay tantas personas, tantas entidades, que siempre se puede quedar una en el tintero. Con todo ello, teniendo en cuenta, decíamos, ¿no?, que va a haber una participación récord cada año. El récord va a más, parece que ya va a haber una barrera que no se supere, pero este año estamos hablando de 1.745 inscritos ahora mismo, pero además habéis reservado 100 para el sábado. Sí, de 100 a 120 aproximadamente, así que sí, que superaremos los 1.800. Y es verdad, gracias a Dios, cada vez tenemos una respuesta mayor y pues qué decir, que cada vez pues nos tendremos que quitar más el sombrero por este pueblo, porque siempre nos ayuda y nos apoya y nos sentimos bastante satisfechos y orgullosos. Así que haciendo cuentas, salen muy rápidas, 1.800 y pico personas, más 120 en la organización, más cuerpos de seguridad que participen. O sea que estamos hablando de un despliegue mañana, una participación de 2 millones de personas seguro aquí en Ubriqui. Sí, sí, seguro, seguro. Y bueno, pues imagínense esa dimensión aplicada a lo que ahora mismo se está produciendo, que es el reparto de camisetas. Ha comenzado, Manoli, a las 9 de la mañana. Y bueno, ¿hasta cuándo pueden recoger esas camisetas? Pues estaremos en nuestra sede, que está en la piscina cubierta, en el Salón 2. Y hemos empezado a las 9 de la mañana y estaremos hasta las 9 de la noche con el horario interrumpido. Así que puede pasar la gente en el momento que mejor le venga, en el momento que crea que va a haber menos gente, e intentar que no se agolpe mucho la gente allí. El año pasado en verdad salió bastante bien, no se formó apenas cola, y creo que este año hemos cogido otro método, porque cada año vamos aprendiendo de los fallos, y creo que va a ser todavía más rápido. Lo digo por si hay alguien que no le coincide o lo que sea. Este año no le va a tocar a nadie el dorsal que lleva en su papelito. Va a ir el dorsal el que toque te tocó, porque es más rápido y como al fin y al cabo es colaborar. No es una carrera, el número es lo de menos. Simplemente que damos un número para también tener más o menos una idea, y porque siempre hace una caminata, carrera, a la gente le gusta llevar su dorsal. Pero en verdad el número es lo de menos, así que el dorsal este año va a ser que toque tocó, y para nosotros es más rápido porque cada vez hay más gente y tenemos que buscar un sistema lo más rápido posible. Se entrega la camiseta con el dorsal y también creo que estáis entregando algún regalo, ¿no? Sí, como siempre damos regalos. Este año, pues como hemos tenido la verdad siempre una buena aceptación por nuestra manera de agradecer, es que este año vaya a recibir regalos todos. Así que creo que es una buena opción que hemos decidido para que todo el mundo esté contento y nadie se quede con las ganas de tenerlo. Lo único que la gente que sí que se apunte el sábado no van a tener, solamente las personas que se han apuntado en la fecha de inscripción. Y de esta forma podemos desvelarlo, porque desde las 9 ya se están entregando. Incluso, que es el misterio de todos los años, desde que se viene desarrollando, el color de la camiseta. Ya de hecho, pues a través de vuestro perfil habéis sacado un poco la camiseta. ¿Cuál es para este año? ¿Qué es? ¿De qué color? Pues este año va a ser un color azul eléctrico, un poco un azul como más oscurito, no tan claro. Y creo que, como siempre, ha quedado bastante bonita. Creo que va a ser también muy ponible. Espero que os guste a todos y el regalo consiste en un vaso con una cañita y espero que también os guste en diferentes colores. Así que siempre intentamos buscar cosas que se puedan utilizar y que os gusten a todos. Espero que tenga el mismo éxito que todos los años. Y también, al margen de esto, para aquella persona que quiera llevarse un recuerdo y una forma, ¿no?, de conseguir más recaudación, más aportaciones, también ponéis algunos productos en venta, ¿no? Sí, tenemos siempre nuestras tazas. Vamos a poner las mochilas, que son muy solicitadas siempre. Siempre la gente nos lo está pidiendo. Y los bus también, que también aparte ayuda por hacer una equipación conjuntada y bonita. Y eso lo tendremos el mismo día de entrega de camiseta. O sea, y que después, durante hoy el día está vendiendo también. Y después en la Plaza de Toros también tendremos allí un puestecito con las cosas que tenemos, por si alguien se ha quedado con las ganas. Pues volvemos a insistir, lo hemos venido también comentando desde que lo anunciaba la asociación. Ya comentaba meses atrás, incluso era hace semanas desde luego, que el viernes antes de la prueba de la carrera se iba a producir el reparto de camisetas. Ese día ha llegado hoy. Hoy viernes desde las 9 ya se están entregando hasta las 9 de la noche. Da igual que vayan a la hora de comer, es de forma ininterrumpida. Y es importante, como comentamos con Ana Cristina el otro día, de lo que no lo dejen para última hora y no se agolpen a las 9 menos cuarto allí todo el mundo. Claro, sí, eso sí es importante, intentar los que puedan ir por la parte de la mañana, como no es necesario que vaya la persona que esté inscrita, que puede ir a recogerla cualquier persona. Siempre muy importante llevando el documento que hemos dado, porque para nosotros es más fácil, porque si tú puedes venir dando un nombre y después puede venir la persona a recogerla, entonces preferimos que todo el mundo lleve su documento, ¿vale? Y va a ser en vuestra sede donde la entreguéis, donde la estáis entregando, en la sede, que recordamos que en el edificio administrativo de la piscina cubierta. El que se pase por allí, pues de luego va a haber ambiente, seguro, porque va a haber alguna de esas más de 1.700 personas que están inscritas, como van a ir recogiendo a lo largo de hoy viernes esas camisetas, recordamos, de ese color azul eléctrico, un poco oscuro, que va a marcar el color de esta edición de la carrera solidaria. Que, bueno, pues en cuanto a estas últimas horas, Manoli, al margen de eso, ¿qué otros preparativos? Imagino que son de todo tipo, ¿no? Sí, claro, ahora mismo también tenemos que terminar de última, bueno, ya está prácticamente todo ultimado, pero preparar lo que es la Plaza de Toros, barra, escenario, preparar lo que es la salida, con dónde nos vamos a poner con los dorsales que vamos a vender sábado. Entonces ya son ir ultimando detalles, pero y también es un trabajo bastante fuerte, porque hay que trabajar todo el día prácticamente y teniendo en cuenta que ya vamos un poco cansados, pero vamos, que sí, ya el sábado prácticamente hoy se empieza a montar Plaza de Toro y entre el sábado por la mañana terminamos lo que es un poco de decoración y ahí preparando lo que va a ser la comida que vamos a entregar y un poco todo eso, lo de prácticamente eso, prácticamente como todos los años. Y pues ir preparando y ultimando los últimos detallitos. Bueno, vamos por tanto hasta la jornada de mañana, que comenzará cuando empieza a arrancar un poco todo. Sí, más o menos la carrera son unos 7 kilómetros y el año pasado se hizo en una hora prácticamente. Este año es verdad que hay un poquito más de cuestas, entonces a lo mejor la gente pues va ahí un poquito más lenta, pero yo calculo una hora y media como mucho. Entonces a partir de las 8:30 que empiece todo el mundo allí, pues a las 9 empezaremos ya con lo que es la entrega de trofeos, el baile de los niños, que van a venir los niños de Miriam Córdoba a bailar, los mayores. Va a estar Carmen y su novio como el año pasado. Después hará una lectura también, como un poco emotiva, como el año pasado también. Y aparte, pues haremos alguna que otra cosa diferente. El año pasado fueron las bengalas, este año haremos otras cosas para que sea siempre algo diferente, que la gente no se aburra, que espere lo nuevo y un poco también intentar hacerlo ameno, que sea hacerlo diferente, eso, que parece que a la gente le va gustando las nuevas propuestas, que no sea siempre lo mismo, porque si no se vuelve monótono. Así que yo creo que lo que este año hemos pensado va a estar muy bonito y que os va a gustar bastante. Allí habrá una barra, que otra de las formas, ¿no?, de conseguir recaudación, pero incluso vosotros pues también aportáis también alguna degustación, ¿no?, para las personas asistentes. Sí, siempre damos un ticket con algo de comer de regalo. Este año también, como siempre, lo daremos. Y aparte, pues también tendremos nuestro servicio de bar con montaditos y eso, por si a alguien le apetece comer algo. Y en general, prácticamente eso es como todos los años. Será el colofón, esa fiesta de cierre de lo que sea esta carrera. Y la verdad es que en cuanto al tiempo va a haber suerte, digo, por el que hemos tenido. Sí que es cierto que era un poquito más fresquito, pero también con el peligro de la lluvia. Para mañana sábado parece que todo correcto, incluso, bueno, las temperaturas un poco altas, ¿no? Pero bueno, todo no se puede pedir, ¿no? Y al menos va a respetar el tiempo, ¿no? Yo creo que siempre lo digo y no me canso de decirlo, sobre todo a mis compañeros. Yo siempre digo que como esta lucha es una lucha de todos y por desgracia pues tenemos todos personas que ya no están, yo siempre digo que nuestros ángeles nos ayudan. Y en verdad que siempre todo lo que hemos hecho hemos disfrutado de buen tiempo y sobre todo más bien nos caracterizamos por la calor. Así que yo prácticamente no lo dudaba, pero ha venido y en el fin de semana que tenía que venir. Así que muy contenta. Hemos hablado de esa fiesta de cierre, pero nos vamos al inicio de todo. ¿Cuándo? Bueno, porque va a haber una previa de calentamiento físico para las personas que lo deseen, igual que el año pasado. ¿A qué hora ya se puede ir por allí, por la salida, en el pabellón polideportivo? Sí, yo creo que empezaremos sobre las 6 de la tarde, porque más o menos una horita antes o algo así, para que la gente vaya llegando, se vaya poniendo en su sitio y que no se forme mucho jaleo, que esté todo más o menos controlado. Así que yo creo que a partir de las 6 empezará un poco los entrenamientos. Animo a todo el mundo que participe, porque es bastante divertido. Tampoco se va a hacer un ejercicio agotador, es solamente echar un buen rato y reírse un rato más allí en la pista de fútbol de césped. Así que yo creo que va a estar bastante entretenido. Y eso sí, previamente, para las personas que quieran todavía inscribirse, ya decimos, nos has comentado, entre 100 y 120 dorsales como máximo. Y está claro, a medida que vayan llegando se van entregando, suele haber bastante demanda ese día, así que quien lo quiera, el consejo es que se vaya pronto, ¿no? Sí, mi consejo es que quien quiera coger, porque son muy poquitos y si va ahí todo el mundo que no lo ha dicho, yo creo que prácticamente en media hora va a estar todo quitado, pero hombre, no se aburráis y ir a por ellos, porque a veces vais a pensar que no vais a tener y no vais nadie. Así que pasad por allí y allí estaremos esperando a todo el que quiera apuntarse para colaborar. ¿Será a partir de qué hora? A partir de las 4:30 y hasta que se acaben. Pues lo saben, eso para los dorsales que todavía nos preguntaban a nosotros mismos incluso si todavía era posible inscribirse y hacíamos esa precisión, ¿no?, que todavía se han reservado entre 100 y 120 dorsales para mañana sábado. Por tanto, comenzaría después ya a las 7, el otro dato importante, yo creo que se ha reiterado muchísimo en estos días, pero volvemos a insistir, ha habido un anticipo, ¿no?, de la salida, porque coincidía con esa procesión de San Antonio de Padua, podía coincidir en la parte del casco antiguo. Claro, hemos tenido que adelantar esa media hora, ellos van a trazar, no sé si es una hora o media hora, no lo sé exactamente, pero no podíamos coincidir, también cogíamos por las mismas calles, entonces hemos tenido que adelantar un poco por ese motivo. Uno de los motivos que hemos cambiado lo que es el recorrido también es porque es verdad que este fin de semana hay muchos eventos y entonces, aunque nuestra carrera no dure mucho tiempo, pero sí que se cortábamos bastante calles principales del pueblo. Y con tantos eventos, pues sí que es verdad que podíamos molestar a algunas personas. No molestar, a lo mejor incomodar un poco la llegada a otros puntos de otros eventos o lo que sea. Entonces hemos intentado no coger tanto las calles principales y por eso ha sido el cambio del recorrido, más que nada, pensando un poco en todos en general. De todas formas, las 7 de la tarde en Ubrique, un sábado no es una hora de mucho tránsito de coche, en comparación con un día laborable, ¿no?, por ejemplo. Pero bueno, pedir paciencia, ¿no?, a las personas que se vean afectadas, evidentemente, porque esto es por un bien muchísimo más importante, el que las molestias que podamos tener en un momento determinado. Y bueno, pues que ya decimos, además finalizáis muy pronto, ¿no?, en poco más de una hora. Sí, prácticamente será eso, una hora, hora y media como mucho, prácticamente, que no es que, pero siempre hay que pensar un poco también en los demás. Y ya digo, hay muchos eventos y no queríamos entorpecer a nadie. Para que todo esto además se desarrolle correctamente, con la mayor precaución y seguridad, hay un dispositivo de seguridad. Ha habido reuniones, por ejemplo, antes de ayer, para perfilarlo todo. Y bueno, va a haber policía local, servicio sanitario también, me comentaba. Sí, también. Siempre disponemos del servicio sanitario, que la verdad que siempre nos lo presta los remedios, siempre colaboran con nosotros y muy contentos también con ellos de que siempre están dispuestos para todo. Hay una ambulancia, ¿no? Hay una ambulancia que va a estar en los puntos más estratégicos. Y después lo que es la policía también, creo que este año sí vamos a llevar lo que es la moto de policía adelante para ir un poco avisando de que vienen los corredores y sí. Eso prácticamente, claro, y después todas las personas que se van a ir ocupando del corte de calle para que no haya ningún problema, que ya te digo, son prácticamente 60 personas. Es una carrera solidaria, todos lo sabemos, pero... bueno, como aliciente para el que quiera acelerar un poco, pues también es cierto que incluso repartís trofeos, que es una prueba como tal, no es el fin desde luego, pero bueno, pues el que lo quiera realizar así, pues también le dais esa opción, ¿no? Sí, la verdad que sí, tenemos los trofeos para los tres primeros masculinos y para las tres primeras femeninas, y este año... pues a los niños, en vez de darle trofeo, pues hemos decidido dar diploma, y en vez de dar solamente tres, pues vamos a dar 10, y así pues tener un poco más contentos a los niños y que no se aburran y que sigan corriendo y que el ejercicio siempre es salud, y así es una manera de motivarlos. Nada más, por lo que hemos comentado, ya se pueden imaginar la cantidad de detalles, ¿no?, que requiere, y que vosotros con la experiencia, ¿no?, de estos años estáis adquiriendo. Pero supongo, ¿no?, que cada año casi que habrá algo y van surgiendo cosas a última hora, y por tanto, bueno, pues un trabajo bastante intenso, como decíamos al principio, ¿no? Sí, la verdad que sí, que aunque la experiencia es un grado y ya cada vez es verdad que vamos aprendiendo y detallito y eso, pero siempre surgen algunas cositas que te ponen la cabeza loca, pero bueno, dentro de lo que cabe, todo al final se arregla, se soluciona y seguimos para adelante, y al final todo sale bien. Pues seguro que también mañana sábado, por supuesto, porque además ese es el objetivo de, por supuesto, plantar cara, ¿verdad?, al cáncer. Es una forma de concienciarse y de lanzar un mensaje de esperanza contra el cáncer, con esa fiesta además, el encuentro que se mantiene después de la carrera. Sí, la verdad que nuestra intención con esta carrera es dar esa esperanza y ese ánimo de seguir luchando y de seguir viviendo, y ojalá algún día pues no tuviéramos que hacer esta carrera, pero por ahora pues nosotros vamos hasta aquí siempre apoyando a todas esas personas y estaremos aquí para ayudarles lo que haga falta. Y de hecho, a lo largo de todo el año, gracias, ¿no?, a lo que se recauda en este evento, pues se llevan a cabo acciones concretas, materiales de ayuda de psicológica, de pago de costes incluso económicos para desplazamiento, para la verdad es que colaboráis en muchísimos aspectos, ¿verdad? Sí, tocamos bastantes puntos, la verdad, sobre todo en lo que es el psicológico, ahí prestamos una ayuda desde el principio. Si las personas necesitan ayuda para lo que es el transporte, también lo ofrecemos, información. Si hay algún tratamiento que no lo pasa la Seguridad Social y no pueden, nosotros lo cubrimos, los que son oncológicos sobre todo, y cada vez pues vamos intentando, cada vez vamos conociendo a más gente, a más asociaciones, más, y vamos intentando hacer más cosas, más talleres. Esta semana, por ejemplo, han ido 8 mujeres a un taller de la marcha nórdica, que las ayudan a ellas el movimiento del brazo para que no se le inflamen tanto. Han hablado un poco de todo, de salud, de belleza, para que ellas se encuentren mejor. Han tocado muchos puntos y se van a impartir en 2 días, y le hemos puesto para que ellas puedan ir hasta allí, se puedan trasladar, porque hay muchas mujeres que cuando se operan del pecho pues no pueden conducir porque ya el brazo no lo mueven con esa habilidad. Entonces nos lo propusieron, lo vimos bastante lo vimos bastante positivo, ¿no? Para positivo, la, claro, para la asociación. Ellas, sobre todo para la, claro, para ellas. Y pueden servir además ellas mismas de, para transmitir eso, ¿no? A otras personas de la asociación. Y así que también tenemos previsto para partir de septiembre diferentes charlas y yo creo que este año va a estar bastante movidito y va, sobre todo información. Y de hecho hemos informado ya desde el principio de año, ¿no? Cantidad de iniciativas que habéis desarrollado a la margen de los preparativos de lo que es el evento sin duda más emblemático, y se ha convertido esta carrera solidaria Ubrique, dame tu mano. Pues nos vamos a quedar en este punteo, Manoli, agradeciéndote por supuesto ese hueco además en tu trabajo, aparte de la labor que tienes en cuanto a la organización, y bueno, pues que siempre nos reserves un paréntesis para informarnos al respecto, y nada, enhorabuena por supuesto por todo ese trabajo de todo el año y especialmente por todo lo que conlleva, ¿no?, la organización de esta carrera, y a disfrutar, ¿no?, mañana en lo que decíamos, ¿no?, esa fiesta frente y en lucha contra el cáncer, ¿no? Sí, espero que disfrutéis todos y que vuelva a ser otro año bastante bueno y que no falte de nada y que sea positivo para poder seguir luchando y volver a hacer otra vez la carrera. Y para mí siempre es un placer venir, porque las gracias os las tenemos que dar nosotros a ustedes por tener siempre las manos abiertas, que podamos estar aquí y expresar lo que estamos haciendo. Pues Manoli Peralta, presidenta de la Asociación de Ayuda contra el Cáncer, Ubrique, dame tu mano. Muchísimas gracias, como siempre. A ustedes.